pero a veces los personajes como que no están muy motivados, no hay motivación interna, ¿está? Y en Europa, por supuesto, hay mucho más énfasis en los personajes, su motivación interna, su desarrollo psicológico, qué identidad, de dónde viene, su historia, ¿está? Hay un desarrollo mucho, piensen en contrastar cualquier película europea, medianamente como esta que mostramos recién, a cualquier film de acción de Hollywood donde uno no sabe ni de dónde vienen los personajes y tiene demasiada idea. Entonces, esto es un poco lo que yo le decía la vez pasada, como que hay dos tipos de guionistas, yo creo que no dos tipos de guionistas, hay dos tipos de maneras de escribir el guión, porque hay veces que nos surge a partir de un personaje y hay veces que nos surgen a partir de determinadas situaciones, en determinados hechos que nos parecieron, que nos llamaron la atención, y uno puede partir de ahí. De cualquiera de los dos lados es válido, digamos, partir para pensar desde dónde desarrollar guión. Yo creo que está bueno saber de dónde surgió la idea de uno, porque seguramente si surgió de una situación, yo me tendré que poner a pensar mucho más en el desarrollo de los personajes, y si partió del personaje mi idea, por ahí tengo que desarrollar a ver dónde le encuentro una escena de conflicto a este personaje para que se desarrolle plenamente. Entonces, un poco lo que les decía la vez pasada, cómo construir el personaje. Lo que Sifier plantea es que como que hay dos categorías cuando hablamos de los personajes. La categoría interior y la exterior. La interior va desde donde nace ese personaje, el nacimiento de ese personaje, no el nacimiento de la película, sino el momento en que nació hasta que empieza la película, ¿está? Y la categoría exterior, dice Sifier, empieza donde se inicia la película. A veces puede coincidir, agarró un personaje del nacimiento y coincide, ¿no? Pero en general nosotros cuando tenemos corto, tenemos largometraje, el personaje ya está viviendo determinado acontecimiento y aparece. Entonces, lo que dice Sifier es, está bueno que sepamos, más allá de la vida exterior, ¿está? Que evoluciona durante la película, que la podemos ver en la película, también poner el detalle de saber lo que es la vida interior, eso que no aparece en la película y que me puede servir para entender el personaje, para hacer que después el personaje se revele en alguna escena, en algún diálogo, sutilmente pueda desarrollar algo de su historia que me parece que enriquece mucho la profundidad de ese personaje. ¿Qué es lo que hay que saber de ese personaje? Dice Sifier. Y esto no lo plantea él solamente, sino lo desarrollaron muchos guionistas. A saber el contexto psicológico, histórico y cultural del personaje. Cuando hablamos del contexto histórico estamos hablando de esto. Lugar, fecha de nacimiento, perfil de los padres, etnia, medios socioeconómicos, estructura familiar, si tiene hermana, familia, si tiene primos, padres, si es solo. El contexto personal, qué capacidades o incapacidades físicas tiene, a qué religión pertenece, si proviene del mismo medio en donde sucede la historia, eso me parece que es interesante siempre saber. Por ahí tenemos un personaje que no sé, se crió en el campo y vive en la ciudad, está en París, como por ahí le vamos a mostrar un pequeño corto, y el personaje se nota la lengua, por más que no lo diga el corto, que un personaje es un inmigrante, digamos, que llega al lugar. Entonces, eso también está bueno saber si pertenece al mismo medio en donde está desarrollándose la historia o si viene de otro lado, ¿no? Porque eso también nos va a plantear elementos dentro de la intriga, ¿no? Por otro lado, la influencia de su pasado en su presente, ¿está? Los rasgos del carácter, si es introvertido, si es extrovertido, si es intuitivo, si ese personaje a la vez es víctima, inocente, impostor, ¿está? Los gustos, por ahí algunos tienen desarrollado esto, por ejemplo Ana tiene desarrollado algunas cuestiones referidas a este tipo de comida, le gusta este personaje, se crió en determinado medio cultural y por lo tanto tiene determinadas características, ¿está? Que hacen a esa persona, por lo tanto está bueno saber a ver qué gustos tiene, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies, ¿eh? Pero también lo que se plantea por ahí es saber si mi personaje yo lo pongo frente a determinada escena, a ver qué miedo puede llegar a tener, ¿está? o esconde algo mi personaje, está escondiendo algo, por más que no se revele después plenamente. Pero no es lo mismo un personaje que se esté desarrollando muy exteriormente hacia afuera, ¿está? Y que vaya escondiendo algo, ¿está? El modo de actuar, cuando uno le dice eso al actor, seguramente el actor le incide a la hora de actuar. Che, mirá, tu personaje está escondiendo un problema que tuvo con su madre, que lo golpeaba, qué sé yo, ¿está? Es muy diferente, por más que nunca sepamos después en la película si es. Capaz se deja implícito, pero digamos, está bueno tener esos elementos para dárselo al actor o para también saberlo uno mismo, porque me parece que nos puede plantear algunos elementos que nos ayuden en el guión. Con respecto a eso, por ejemplo, en el guión hay una parte, bueno, con respecto a lo que piensa el personaje y demás, yo se lo había dado a una amiga para que lea el guión, para que vea una opinión, digamos, y me dijo que hay como una parte de como que el personaje es como muy machista cuando dice algo. Digo, si es válido también por ahí lo que piensa, lo que dice frente a determinado contexto, situación, si es válido, digo, para él le pareció machista, para mí no, pero sí, digo, es válido a veces reproducir también ese tipo de pensamiento en el trabajo. ¿En el guión, decís vos? Yo creo que sí, todo depende de qué es lo que vos pretendas y también por ahí, digamos, el que te va a decir de afuera algo no necesariamente va a tener siempre la razón. Es decir, es una perspectiva que uno tiene. Está bueno porque de alguna manera ese es un posible espectador llano, no sé cómo será ni historia, ¿sabes? De narrativa, no sé ni de dónde viene, pero te digo, ese es un espectador que es básicamente alguien que va a ver su corto, ¿verdad? Y está bueno que te diga eso, porque digo, bueno, che, mirá, a esta tipa le produce esto. Entonces hay algo que a vos por lo menos te puede hacer pensar, che. ¿Será que así? A ver si lo leen tres más. ¿A todos les produce lo mismo? Entonces, si a todos les produce lo mismo, hay algo, digamos, que en el que está sucediendo. Que por ahí vos lo querés dejar ambiguo, está bueno, qué sé yo. Es decir, sí, yo lo tomé por el contexto en el que se desarrolla, porque son dos adolescentes y uno le gusta mucho el fútbol, entonces al amigo no le gusta el fútbol y que son maricas, que les gusta la pelota, no sé. Lo vi como en esta situación, digamos. Pero está bueno, qué sé yo, también es nuestro contexto social, se maneja así, digamos, es para mí una expresión normal, en un contexto normal de, digamos, claro, social. Social, digamos, el machismo está inserto en lo nuestro, digamos, si crees. Pero entra, digamos, todo esto lo que yo creo que el personaje piensa, siente. Totalmente. Ah, es decir, por más que no esté expresado, está bueno que vos sepas que tu personaje es machista, sí, bueno, porque mirá, mi personaje está representando un machismo que está presente en la sociedad, ¿sí? ¿Está? En ese sentido, digamos, está bueno que vos lo sepas, digamos. A veces por ahí escribimos inconscientemente los personajes. Después decimos, che, la puta, este está expresando una cosa mía, y este otro no, nada que ver. Pero digo, no sucede normalmente, está bien que pase. Y a veces que queremos hacer que expresen cosas y lo tenemos más claro, y hay veces que nos salen cosas inconscientemente, y después cuando alguien nos dice, che, me parece que acá hay tal cosa, y bueno, está bueno si uno toma conciencia de qué hay detrás. Por ahí está bueno decir, che, este personaje está bueno que represente eso que es normal de vivir en la sociedad, por más que yo no lo crea así. Digamos, no es, digamos, siempre está la trampa de creer, para mí, ¿no? Desde un pensamiento propio. Es la trampa de creer que vos tenés que, todo lo que se refleja en el corto, en la película, tiene que ser lo que vos pensás. Es una jugada. Es decir, ¿por qué? Si vos vas a hacer una película en donde un pavo le castiga todo el tiempo a la mina, vos estás pensando que está bueno eso. No, ¿qué es eso? Yo estoy representando una realidad que es así, digamos, ¿está? O quiero mostrar esto. No necesariamente pensás como el personaje. No hay nunca que identificar el narrador, digamos, el escritor, el guionista con el personaje, digamos, está, no tiene nada que ver. Eso está bueno tener claro esa cuestión. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué odia hacer? ¿Cuál es su actitud frente a los demás, frente a la política? Por más que también fíjense, sí, por ahí. Dale, dale. ¿Cómo el contexto influye en la historia que vamos contando? Que nos da acá, nos dice ahí, pero implícitamente uno. Digamos, muchas veces cuando escribe un guión está determinado por ciertos contextos que hoy, por ejemplo, si uno nos pasó hace poco trabajando en un guión con un actor que nos dijo, che, pero si yo digo esto así, en la actualidad, como algo así, no sé, ¿no? No sé, hay un chiste ahí entre dos hombres que dicen, a vos te gustan las morenas, no sé, una cosa así, porque es un cartel. Las coludas y las morenas, bueno, así. Entonces él dice, si yo hago este chiste en este contexto actual, va a quedar mal, dice. ¿Cómo influye, no es cierto, el contexto en lo que uno interpreta, hace, escribe y desarrolla como historia? Bueno, o sea, eso también uno tiene que tener en cuenta, de que ese contexto determina y también después va a determinar un poco al público cómo lo vea eso. Quizás no lo va a ver como uno lo quería mostrar, pero capaz sí, o capaz lo ve mejor, pero uno quizás quería mostrar, digamos. O sea, que el personaje también está determinado, como dice ahí, por gusto, por cuestiones históricas, sociales, y también el escritor de alguna manera va a estar con esa determinación. Quizás si esa misma historia era hace 10 años atrás, era un chiste más, no disparaba por otra cosa. ¿Vos arrasaste el libro? No. Vamos por parte, vamos a empezar con sinopsis. Ah, ok. Y storyline, después nos vamos a meter de guión, tranquilo. Bueno. Bueno, cuatro elementos esenciales de la dramaturgia. Bueno, depende de los autores, cada uno establece sus parámetros. Pero a mí esto me parece que está bueno para pensar en torno al protagonista, ¿no? Lo primero, la historia debe construirse alrededor de un personaje central o varios personajes centrales, pero por lo menos ese personaje central que llamamos protagonista, ¿no? Lo segundo es que ese personaje central debe tener objetivos, motivaciones, ¿eh? Respecto de la historia en la que está comprometido, el que se desarrolla en ese corto de la película. El tercero, que ya un poco vieron con Rory la vez pasada, el personaje deberá revelarse progresivamente al espectador a través de la acción. Esto, tampoco lo vamos a ir desarrollando más, pero esto es un elemento importante. Es decir, está bueno que no de entrada se revele íntegramente el personaje, porque si no, es como que se revela de entrada y después no hay crecimiento del personaje durante el desarrollo del corto de la película. Hay veces que son los cortos que son muy cortos, está bien, no hay tiempo para desarrollar tanto el personaje. Entonces voy a decir, bueno, acá no hay que desarrollar tanto la personalidad, es una cosa de una escena y sucede todo ahí y listo, ya el cortito ya terminó. Pero digo, cuando los cortos son un poco más largos, que hay un pequeño desarrollo, cuando estamos hablando de una película, un mediometraje, estamos hablando que de alguna manera tratar de hacer que ese personaje no se revele en la primera acción, sino que de a poco se vaya presentando. ¿Está? Es decir, es preferible mantener algunos elementos ocultos y que se vaya desarrollando a poco. El cuarto elemento, el protagonista evoluciona en un contexto específico que tendrá influencia en su comportamiento, un poco lo que decía Ronnie también, ¿no? Es decir, necesariamente el contexto en el que se desarrolla el personaje, el protagonista, va a estar influenciado por el contexto en el que se desarrolla. Bueno, esto un poco, trabajando rápidamente, nos vamos a meter un poco en hacer un pequeño, ya que se trata de que hagamos taller y pocos mandaron la sinopsis y el storyline que tenía que mandar. Vamos a trabajar un poco repitiendo algunas cosas que dio Rolly el otro día, como para recordar, retomar, y que podamos, lo que nos pudieron mandar y lo que nos pudieron escribir, que lo podamos hacer en un ratito acá, por lo menos mientras estamos nosotros y vamos por cada uno, tratando de desarrollar un poco el storyline o la sinopsis también, que son las dos ideas que teníamos que podamos trabajar hoy, que podamos empezar, no sé si a darle un cierre, pero por lo menos a enmarcarlo un poco más, como para decir, che, bueno, acá está el storyline, acá está la sinopsis. A partir de ahí nos vamos directamente al guión. Bueno, Bezerra habla de que hay como tres momentos que conducen de la idea al guión, ¿está? El primer momento tiene que ver con la idea original, que uno podría llamar la storyline, ¿eh? Que es cuando uno puede escribir en dos o tres líneas, ¿eh? En varios renglones, por lo menos pocos, pero en dos o tres frases, definir cuál es el tema, cuál es la idea general, cuál es, si te quieren, el protagonista y el conflicto de la historia y el desenlace. Es un poco esos tres momentos que ya un poco hablaron la vez pasada. Pero ese es el primer momento. El segundo momento que vamos a trabajar hoy también es lo que planteamos ahí, que es la sinopsis. Una vez que yo ya tengo el storyline más o menos desarrollado, me voy a la sinopsis para pensar ya en el desarrollo de esa idea, en a ver si tengo algunos puntos de quiebra a los cuales recurrir, si tengo algunas escenas, a ver cómo voy expandiendo ese enunciado inicial que tenía este protagonista, le sube tal y tal cosa, bueno, a ver si agrego algún oponente, algún conflicto que haga que el objetivo que tenga ese personaje sea un poco más difícil de lograr. Y el tercer momento ya es propiamente el guión, que es cuando me voy a meterme directamente en lo que llamamos guión literario. Después, por supuesto, hablamos de lo que se refiere al guión técnico, no vamos a meter ahora, por favor. ¿Me deja pasar algo? Pero bueno, vamos a la historia. Un poco de todo lo que plantearon la vez pasada, ¿está? Un término que usamos para designar, con el mínimo de palabras posible, el conflicto matriz de la historia. Son 5 o 6 líneas, ¿está? En las que podemos sintetizar la síntesis de la historia. Básicamente, el storyline lo que tiene que tener son estas 3 elementos básicos: presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y solución del conflicto. ¿Estamos hasta acá? ¿Metemos? Bueno, esto que ustedes ya vimos la vez pasada hasta el cansancio, seguramente ya lo conocen hasta el cansancio ustedes. Estos 3 elementos de la narrativa tradicional, cuando hablamos de exposición, nudo, desenlace, que de alguna manera a mí me parece interesante esta cita que hace Carrier de lo que es el teatro japonés, el no, que de alguna manera este autor japonés planteaba que la división dentro de la narrativa no era solamente dentro de la obra, esta cuestión de dividir en 3 partes de exposición, nudo, desenlace, si quieren ustedes, introducción, desarrollo, fin, como quieran llamarlo. Lo que dice este autor japonés, que cita Carrier, es que estos 3 movimientos no solamente se pueden plantear en la obra, en toda la obra, sino que cada escena la podemos dividir como en 3 partes. O, dice él, cada frase de la escena uno puede planteársela de esta manera. Me parece un poco exagerado la última, por lo menos la de que cada frase de la escena tiene que tener una introducción, un desarrollo final, pero si un monólogo un poco largo puede ser que haya como esa cuestión. Ahora, me parece interesante pensar esto. A mí, por lo menos, cuando lo leí por primera vez, me despertó una cosa muy interesante de pensar, che, a ver, ¿cómo puedo hacer una escena para pensar en que esa escena tiene un desarrollo, digo, una introducción, un desarrollo y un desenlace? Está bueno pensarlo así, porque por ahí me va a ayudar, digo, no es que la tomemos a todas las escenas así, pero por ahí nos puede ayudar a pensar, decir, che, bueno, el personaje viene y entra a un lugar. Bueno, eso es la introducción. Lo que empieza a hacer y demás en ese lugar, capaz que es el desarrollo. Ahora, cuando le dice algo a un segundo, ahí capaz que es el desenlace. ¿Está? Pero está bueno pensarla de esa manera, digo, para pensar a ver el movimiento de esto de tres tiempos de las escenas, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Que ya inicio, medio, final, lo podemos llamar de cualquier manera, como ustedes quieran llamarlo, ¿está? Cada uno de los autores lo puede llamar de manera diferente, pero hay cierto paralelismo metodológico cuando desarrollamos, cuando planteamos esta cuestión de, bueno, es este estado de cosa, conflicto y resolución. Básicamente, el storyline es la mínima expresión del conflicto, es como una breve sinopsis, y no hace hablar, digamos, acá lo fundamental que me parece es interesante para tener en cuenta a la hora de escribir el storyline, que no hace falta hablar ni del tiempo ni del espacio en donde va a suceder la historia, ni de desarrollar los personajes, ¿no? Básicamente lo que sucede en dos o tres líneas, pensar en ese pequeño desarrollo que se pueda dar, en el que yo puedo explicar básicamente la historia. Demos ejemplos para pensar esto más fácilmente. Miren el storyline de Casablanca. Ustedes saben que tengo que hacer en medio. Este sería el storyline de Casablanca. Un antihéroe, antes héroe, perdón, no es antihéroe, antes héroe de la resistencia y ahora antihéroe duro, desencantado por el abandono de su amada, vive en Casablanca, donde tiene un bar. Su amada aparece en Casablanca casada con un héroe de la resistencia. Renace el amor entre ellos, ella está casada con un mundo admirable, renuncia a ella por sentimientos nobles. Fíjense, está contada en muy poco desarrollo todo lo que es Casablanca entre corazones. ¿Hasta dónde, si tendríamos que distinguir ahí, hasta dónde está la presentación, de dónde a dónde va el desarrollo y de dónde a dónde está el desenlace? Pensemos hasta dónde va la introducción, si usted quiere, con la presentación del conflicto. Hasta Bar, muy bien, es fácil, ¿no? Presentamos el personaje, cómo es, y dónde vive, y qué está haciendo. En un segundo momento, ¿hasta dónde? Admirable. Exactamente, es decir, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra con su anterior amada, que viene casada con un héroe de resistencia, empieza un conflicto ahí, pero termina renunciando a lo último, fíjense, el desenlace final es un renuncio. Renuncia a ella por sentimiento noble. No se cuenta más nada. ¿Está? Bueno, ahí estaba desarrollado y está planteado un poco, fíjense, el conflicto está bien desarrollado en esta parte del desarrollo. Su amada aparece en Casablanca casada con un héroe de resistencia. Ese es el conflicto fundamental de la película. ¿Está? Es decir, un tipo que se vio, como se ve, desencantado que su mujer, su novia, amante, lo rechazó y de golpe la ve en una necesidad en Casablanca para escaparse de lo que ve. Viene casada con un tipo al que él admira, que es un jefe de la resistencia a los nazis, ¿no? Entonces, bueno, mira el sexto sentido. Para ver otro storyline, que fíjense que es difícil un storyline de sexto sentido, ¿no? Pero fíjense que bien que está desarrollado, esta la copié, ¿no? Por supuesto, de otro lugar, ¿no? Un psicólogo infantil intenta sanar a un niño que sufre una crisis emocional permanente porque recibe visitas de los espíritus. Presentación. Ahí está la presentación. Psicólogo infantil que intenta sanar a un niño que sufre una crisis emocional permanente porque recibe visitas de los espíritus. Seguimos. En un intento por ayudar al pequeño, descubre que todos los espectros han sufrido muertes terribles, pero no saben que están muertos. El psicólogo consigue curar al niño animándolo a ayudar a los espíritus en su dolor. Desarrollo. Y la última parte, pero descubre que él también es un espectro que fue asesinado por uno de sus pacientes. ¿Está? Entonces fíjense que bien está desarrollado la presentación, el conflicto y dentro del desarrollo, y el desenlace final, ¿no? Para tener una idea de cómo tener claras los tres elementos, la presentación, el desarrollo del conflicto y el desenlace del conflicto, que es fundamental. Fíjense que el que vio sexto sentido, le gustó bien, ¿vale? Ya le contamos al final que le el que para el que vio las películas hay un montón de otros conflictos conexos a la historia, por ejemplo el del tipo, el del psicólogo con la mujer, el del niño con la madre, por llamar algunos, hay otros más, pero esos son conflictos conexos. El conflicto central es el que dice ahí, o sea, entonces cuando uno hace una storyline, sobre todo en largometrajes, ¿sí? Por ahí hay más conflictos conexos y demás, el storyline es sobre el conflicto central y no es sobre otras peripecias que le ocurre al personaje o otras relaciones que tienen que complementan al personaje, pero que en sí no hacen al conflicto central. Eso es lo importante a tener en cuenta, ¿verdad? También. Totalmente. Por eso sirve también escribir el storyline, para que uno pueda identificar cuál es el conflicto principal de la historia. Para eso, digamos, nos sirve poder tener una visualizar esos tres momentos de la narrativa estructura dramática en pocas palabras y que esté bien claro. Cuanto más claro esté nuestro storyline, es porque tenemos nosotros más claro también nuestra historia. Más fácil vamos a poder explicarlo, pues. Tenemos que hacer una defensa del proyecto. Bueno, vamos al segundo momento, que es la sinopsis, ¿está? En la que, de alguna manera, bueno, una síntesis ya del film. Básicamente, bueno, ya ahí vamos a tener que expandir ese enunciado inicial que teníamos. Y, por supuesto, que ahí, por ejemplo, la diferencia de lo que planteábamos recién, de lo que decía Rolly, en un storyline uno no puede poner, por ejemplo, los conflictos secundarios. En la sinopsis, sí. ¿Está? Ya en la sinopsis uno puede establecer los conflictos secundarios. Básicamente, bueno, es una división que se puede hacer, que es arbitraria también, no necesariamente así, pero en general uno plantea que en un largometraje, en la extensión que debería tener una sinopsis es, algunos dicen de 2 a 4 páginas, yo creo que con 2 páginas está bien. En general, yo no vi storyline, sinopsis de 4 páginas, pero hay algunos guionistas que dicen, especialistas, que dicen que hay que escribir lo más posible de las aves. En general, más o menos los largos sí o sí desarrollan, por lo menos 2 canillas sí desarrollan las cosas. 2 canillas o canillas y algo se puede desarrollar. Y los cortos sí, por supuesto, menos de una canilla está bien en un corto, todo depende de qué trama tenga ese corto. Si tiene gran trama, parece que es más corto de la sinopsis, si no, puede ser un poco más largo, pero en general, esos son los elementos. Básicamente, la indicación al final, se escribe siempre en presente el indicativo, lo mismo que el guión, lenguaje conciso, sin diálogos, y por supuesto, un poco lo que ya se habló la vez pasada, siempre incluye desenlace, ¿está? No es la sinopsis que va en la contratapa del DVD, es una sinopsis en la que se desarrolla el desenlace, porque los que leen tienen que saber, los que evalúan tienen que saber cuál es el desarrollo completo. Pero acá no se dejan cuestiones ocultas en la sinopsis, de proyectos, ¿sí? Por ejemplo, no puede ser final y fulano tramó la venganza y la ejecutó. Habría que poner, eso podría ser una storyline, ¿sí? Pero en la sinopsis deberíamos detallar, ¿sí?, lo más que se pueda, a qué nos referimos con venganza, con acción. Por eso le decía, a través de cuando uno escribe la sinopsis, por ahí hacer alguna referencia en imagen, no solamente en concepto, sino también venganza, a qué significa, qué en acción sería una venganza, lo mata, lo hiere, no le habla más, ¿sí? O sea, ¿se entiende? O sea, como alguna acción que cierre la historia en acciones. ¿Me explico? Pero lo ideal sería en la sinopsis no dejar incógnitas, lo posible. Obviamente no van los diálogos, no se desarrollan tanto los personajes, todo eso se puede reducir, pero sí que la historia esté completa, que sí se entienda de principio a fin. Bueno, básicamente lo que se plantea es que hay dos maneras de escribir la sinopsis. Una es empezando con un párrafo que empiece con el nombre del protagonista y su situación al arrancar la película, ¿está? En el desarrollo sería, en la presentación, seguido por un segundo párrafo donde se presenta el conflicto de la historia y después puedo expandirme. Otra manera de escribir, y esto ya vamos a ver a qué se refiere, es describir el universo en donde se va a desarrollar la acción, ¿está? ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Sobre todo esto se toma para películas que son de ciencia ficción, fantástica o de época, en donde yo primero tengo que presentar un poco, mostrar dónde está situado, en qué tiempo y en qué lugar está situado el corto o el largo que yo voy a plantear en el proyecto. Entonces, en ese caso, se hace necesario presentar con un primer párrafo, describir un poco si es de época, esto sucede en 1880, en Corrientes, en el interior de Corrientes, en tal lugar, ¿está? Entonces más o menos ubico al que va a leer la sinopsis en dónde, en qué época sucede. No es lo mismo un conflicto determinado, no sé, sobre el machismo en 1880 que en esta época, estábamos hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces, necesariamente cuando vamos a desarrollar una sinopsis, si es de época o es de ciencia ficción, lo que aconsejan es presentar la época, presentar a partir de un primer párrafo y después ir recién a presentar el personaje y el conflicto y demás. Ya que tomamos esta cuestión de Casablanca, vayamos a una sinopsis corta de Casablanca, no una sinopsis larga, una sinopsis corta de Casablanca en la que más o menos desarrollamos la idea. Bueno, situación inicial. Fíjense que con respecto al anterior párrafo, en donde en un párrafo así desarrollamos la storyline, acá estamos hablando de la situación inicial. Casablanca es un lugar de paso hacia América para aquellos que desean huir de los alemanes. El Bar de Rique es el sitio donde se comercializa con los visados y con las visas, ¿no? Sin que la policía de Vichy ni los alemanes se molesten de impedirlo. Fíjense, se presenta la situación inicial mucho más desarrollada que el storyline de hoy. ¿Dónde trabaja el tipo? ¿Cómo en ese lugar se comercializa la visa? ¿Cómo ese lugar, Casablanca, es un lugar propicio para ir desde Europa a América, ¿está? Para irse. Entonces ahí fíjense, está la situación inicial. Vayamos al desequilibrio, al momento del conflicto dentro del desarrollo. Un individuo que ha matado a dos alemanes y lo ha robado dos visados especiales, se lo entrega a Rick para que se lo guarde. El individuo es muerto a tiros ante las narices de Rick, que no hace nada para evitarlo. Fíjense, acá hay un conflicto secundario que no aparecía en el storyline, porque no era importante. Pero ya cuando planteamos una sinopsis, sí, uno puede desarrollar una intriga secundaria, ¿está? Con la llegada de un temido líder de la resistencia, los visados de Rick, los visados de Rick esconde, se convierte en algo muy codiciado para mucha gente. Los alemanes lo desean a toda costa para que el resistente no pueda huir. La policía lo desea para aumentar el favor de los alemanes. El líder de la resistencia para huir. Pero da la casualidad de que con el líder de la resistencia viaja con su esposa, que resulta ser la mujer a la que Rick ama y a la que dejó abandonado tiempo atrás sin ninguna explicación. El encuentro casual con su antiguo amor, que le pide lo visado para su marido, provoca en Rick un conflicto. Rick es un tipo duro, solo le importa el mismo, guarda rencor terrible hacia la mujer que le traicionó, y aunque siente respeto y admiración por el héroe, el deseo de vengarse le impide dar los visados al mismo. Tampoco se lo dará a la policía ni a los alemanes. Fíjense que ya está desarrollando todos los conflictos de la historia, con la policía, con los alemanes, que va teniendo ese personaje que es el protagonista, ¿no? Porque en el fondo no lo soporta. Cabe dentro de lo posible que los rompa, los venda, pero en los encuentros en que ella intenta convencerlo, renace el amor, las opciones cambian, el conflicto está en que quiere ayudarles, pero no quiere perderlo. Ella le pide que le dé los visados a su marido y ella se quedará con él. Resolución, situación final, Rick deja que el héroe se escape y convence a la mujer para que se vaya con su marido. Fíjense, ahí está desarrollada una sinopsis con todas las intrigas que van sucediendo, y digo, es corta, ¿no? Hay una sinopsis corta donde no están desarrollados muchos de esos personajes, los policías, los alemanes, la cantidad de elementos que van apareciendo. Pero básicamente están planteados esas cuestiones claves para pensar en una sinopsis. Bueno. Planteo una cosita más y con eso vamos a escribir los stories de la sinopsis. Bueno, elemento de dramaturgia del documento. Básicamente se habla de estos elementos básicos. Crisis, cuando hablamos de crisis, un argumento que el protagonista toma o no la decisión de resolver el conflicto. Ya esto lo vamos un poco a desarrollar más adelante. Quiero detener porque si no, no vamos a perder mucho tiempo. Segundo, un factor desencadenante, es decir, da el inicio al desarrollo del argumento, es decir, el conflicto aparece en la medida en que aparece un obstáculo que tiene el protagonista de llegar a su objetivo. Por lo tanto, ahí comienza el momento el factor desencadenante que tiene que llevar a ese primer acto de la película. Lo segundo, lo tercero, perdón, es la exposición, en donde se desarrolla la gran parte de la película, en donde se revelan las características básicas del personaje, se proporciona al espectador toda la información de a poco y progresivamente, y en el 4 lleva el clímax, al punto culminante, el punto más interesante, y por supuesto tenemos el último, que es la resolución, el desenlace, que aparece después del clímax, que puede ser 3 minutos, 1, 30 segundos, depende si es un largo o corto, pero es la parte final de ese momento. Bueno. ¿Dudas, preguntas y demás? Yo quisiera pasar el audio. Una pregunta de la sinopsis que enviaron, que ha quedado. No. Yo envié cambiando los verbos, sí, yo saqué la última frase, no sé si eso mejoró, tendría que hacer. ¿Por dónde tendría que ir para...? Ahora lo miramos, de última vamos a hacer un ratito cada uno y vamos a ir creciendo y lo pasamos. Bueno, básicamente, ya para que no se aburren, vamos a mirar unas cosas. Traje un ejemplo, vamos a ir mirando cosas, pero fíjense un ejemplo de un corto desarrollado en una escena, por ahí algunos ya lo vieron, pero está bueno para pensarlo desde el punto de vista en donde no hay propiamente un conflicto que se inicia en la presentación, ni un gran desarrollo de ese conflicto, sino que el conflicto se presenta junto con el final casi, ¿está? Entonces fíjense, miremos este cortito para que vean un corto maravilloso, cómo uno puede pensar en una escena, en una sola escena como un corto, y muy bien logrado. Fíjense, ¿no? La genialidad para mí de este cuarto, ¿no? Fíjense que el conflicto está junto con la resolución final, pero porque también es muy cortito, ¿no? Pero digamos, ¿cómo se puede resolver en una escena una genialidad, digamos? Y hay veces que el conflicto, cuando estamos hablando de corto, no necesariamente podemos hablar de una presentación del conflicto cuando es muy corto como esto, como es una sola escena, ¿está? Mucho, en este caso, la, digamos, el la presentación del conflicto sucede con el final, digamos casi. Durará ese último momento en donde ella lo mira y decide que no sabe qué decir, digamos, ahí aparece el conflicto y aparece la resolución, ¿no? Y me parece lo bueno de la genialidad también es, después para pensarlo, después cuando pensemos escribir, digamos, la parte estética, el tratamiento estética del corto, fíjense cómo está hecho, ¿no? Es decir, cómo está hecho con pequeños planos cortos al comienzo y solamente los planos amplios están hechos hacia el final, en donde los quiere mostrar solo en esa cosa, digamos, solo en un lugar amplio en donde están ellos mismos y no pueden escaparse y donde te parece que estás mucho más encerrado en una situación tremenda, ¿no? Entonces, fíjense eso también, cómo está muy bien resuelto desde el punto de vista de la puesta de cámara, los personajes. Bueno, hagamos el ejercicio de... ¿Qué tiempo tenés? Y esto no sé, un minuto y 15 segundos. O sea, un minuto. Fíjense, y está genial, ¿no? Así, hay veces que no hay que desperdigarse en tanto tiempo. Y se puede ser genial en dos minutos, en tres, ¿no? Así, no es importante desarrollar una cosa larga si no te da. A veces que vos decís, che, me parece que estás poniendo escena para alargar algo que capaz que no daba. No sé. Yo siempre pensaba, a ver qué uno le puede agregar a este corto que haga que sea más contundente. Yo creo que nada, no sé. Es decir, uno puede pensar escenas antes y puede pensar escenas después. Y podemos convertirlo en un mediometraje, en algo más largo. Pero me parece que es contundente. ¿Está? Esta escena sola así es contundente. Si uno puede pensar, che, que el vago la pasó a buscar por la casa, que caminan, que le ofrece para subir ahí arriba. ¿Está? ¿Y se puede tomar como presentación el grito de la chica? Sí, yo creo que sí. Porque de alguna manera están ellos dos, ¿no? Ahí. Toda esa primera parte como una presentación, pero vos fíjate que no hay ni desarrollo de personaje. Vos lo que sabés es que son dos jóvenes, solos. Están solo, ¿sí? En una ciudad, pero aislado. Que tienen cierto vínculo. Que tienen cierto vínculo, exactamente, hasta ahí sabés. Porque es que tiene más o menos. No, hay un vínculo entre los dos. Sí, hay como una amistad, verdad, seguro. Sí. Si no, no irían ahí los dos, digamos. Hay una amistad, hay una relación. Sí, también ese juego que se da, que ese plano contra plano, que eso como en tu propuesta estética, plano contra plano, cuenta cosas. Sí, hay una relación, ¿sí?, entre ellos, aunque no sabemos cuál es la relación, o sea, no son amigos, si se conocieron un mes antes, no sabemos eso, pero hay una relación. Pero ese mismo juego demuestra cierta intimidad, si no, sí, no con cualquiera vas a hacer un conocido. Totalmente. Piensen ustedes lo difícil de pensar en escribir una sinopsis de este corto, por ejemplo. ¿Está? Es difícil pensar en cómo escribir una sinopsis de este corto, porque la diferencia está en un cambio de mirada de ella, en una gran actuación de la actriz, ¿no? Pero fíjense, el cambio de mirada de ella en la escena final, en donde cuando él grita te quiero y ella queda y mira así, vos ya sabés que pareciera que cambió y no sabe qué decir. Es decir, el cambio en la mirada cambia toda la escena, ¿no? Es decir, acá me parece que es válida esa cuestión de lo que decía el japonés del teatro del no. Hay escenas en las que uno puede decir, che, hay un desarrollo y hay un desenlace. Esta vez tengo una sola escena que sucede todo en una escena. El desarrollo y el desenlace. ¿Está? Entonces, bueno, esa es la idea, que podamos hacer el ejercicio. Acá ya hay dos que se pueden juntar, ¿viste? Pero los demás van a tener que hacer solo y vayamos nosotros mismos un poco por el grupo, un poco tratando de darle forma a Si trajeron eso, la sinopsis. La sinopsis. Por ahí podemos ver cada uno. Claro. Más o menos qué les parece a partir de lo que hablamos la otra vez y ahora, qué les parece que le está por ahí faltando o no, quizás. ¿Ven que está bien? Nosotros podemos hacer alguna opinión, digamos, como siempre decimos, es una opinión y nada más, después queda cada uno, no hay cada una calificación al final, digamos, sino cada uno avanza o modifica o deja como está, digamos, bueno, no hay problema. sí está bueno que todos más o menos avancen, nos propongamos avanzar a un mismo paso, ¿no? Por eso decíamos, si ya algunos ya tienen el guión, pero no vamos a empezar por el guión, vamos a empezar por la sinopsis, cuando más o menos todos las tengan, podamos ir avanzando hacia otro que sería más el guión, que ya es más desarrollo. Yo tengo ahí las últimas palabras, no sé si quiere que lo salieron o bajamos el guión. Que mandó acá la niña, fíjense ya el storyline y la sinopsis. Adam, una estudiante aplicada de química que no tiene amigos, recurre al comedor universitario. Un día cae enferma por la comida e ignora el primer hecho. En una segunda ocasión comenzará a sospechar del cocinero, a quien con una recopilación de pruebas se lo enfrenta y termina entablando una amistad. Yo le diría la sinopsis para ver si está todo en el storyline, que me parece que es el ejercicio que tendríamos que hacer todos. Como la sinopsis es más completa siempre, está bueno leer la sinopsis para después recurrir a ver si se entiende toda la historia en el storyline. Fíjense, me parece que está bueno el ejercicio acá. Te vamos a poner como un conejito de indio. Pero bueno, era para que aprendamos todos, ¿sí? No te hagas problema. Bueno, fíjense, Ada es una estudiante universitaria aplicada de química que no tiene amigos. Justifica su arrogancia siendo una alumna ejemplar. En el horario del almuerzo recurre al comedor universitario y al intentar encajar, en su grupo escolar, logra dar con ellos colándose en la fila. Al finalizar con la comida se descompone. Ignora el primer hecho y en una segunda ocasión cae enferma. Ada empieza a sospechar que algo ocurre. Observa con más detenimiento el escenario y se percata que cada persona que se cuela en la fila se indispone. Entonces decide comenzar una investigación donde implementará su conocimiento de química que la llevará a descubrir que un cocinero está detrás de los acontecimientos. Ada, al recopilar todas las pruebas, enfrenta al cocinero. Luego de una discusión donde se verán las intenciones de justicia del cocinero, terminará entablando una amistad. Volvamos a eso, volvé al storyline. Y fíjense, leamos la primera parte, digamos hasta el primer punto que me parece que es la presentación, ¿no? Ada, una estudiante aplicada de química, no tiene amigos, recurre al comedor universitario. La presentación está muy bien, está clarita y sencilla y me parece que se entiende bien. Ahora fíjense en el segundo párrafo, que es lo que yo vi, ¿no? No, ni hablé con Rolly, que por ahí tiene otra perspectiva. Yo le digo lo que yo, cada uno lo leyó por su cuenta. Un día cae enferma por la comida e ignora el primer hecho. En una segunda ocasión comenzará a sospechar del cocinero, a quien con una recopilación de pruebas lo enfrenta y termina tardando esta. Se entiende que ella, fíjense lo que dice en la sinopsis de referencia, ¿no? En la sinopsis plantea que al finalizar la comida se descompone. ¿Se entiende que ella cae enferma por la comida e ignora el primer hecho? ¿Se entiende bien claro eso? ¿Qué les parece? ¿O cómo podríamos repensar, a ver? podría ser el planteo de que cae enferma por la comida y cuando por segunda vez le sucede, ahí sospecha. Porque me parece como que queda un día cae enferma por la comida y no era el primer hecho. Ajá. Eso podría suprimir comida, un día cae enferma e ignora el hecho. Lo que pasa es que si vos pones un día cae enferma, no se sabe por qué circunstancia. Vos tenés que poner la circunstancia que ella se coló y se por la colada se da cuenta, es decir, la primera vez que se cola en la fila, cae enferma. Claro, porque la acción, digamos, vamos a decir que rompe con lo normal. Es que esa, más allá de que una estudiante aplicada y sabe química, es que hace un hecho, digamos, que rompe con la normalidad, que ella hace la fila. Eso es lo que ella hace, que genere conflicto. O si no, esa no, ¿se entiende? Si no, no habría conflicto. Porque, digamos, la descomposición, o sea, o el cocinero este justiciero, hace realidad con la gente que no respeta, digamos, la cola. Entonces, justamente en el storyline, creo que eso quería plantear Johnny, es que no está ese hecho. Sí. El hecho que desencadena la historia, más allá del conflicto. Sí, porque la idea era esa. Yo tengo otra compañera con la que estaba escribiendo esto, que es la coautora, y por ahí presentaron un personaje que es totalmente estructurado, que es totalmente aplicado. Y que un día justo se cuela algo que se desestructura de lo que es ella, que sería como el conflicto, ¿no?, que mencioné hace un ratito. Y bueno, y ahí viene todo lo demás. Cuando ella quiere, inclusive después lo hace esa estructura que tiene de que sospecha y empieza a investigar. No sé si... Claro, o sea, siempre tiene que haber algo en el personaje que rompe la normalidad y que le pasa algo. Si no, si sigue su vida cotidiana, no pasa nada, ¿verdad? Corto que vimos recién, si el vago no gritaba te quiero, seguía invitando en el juego, pues se va cada uno a su casa. ¿Sí? O sea, tiene que pasarle algo al personaje que haga, que rompa esa cotidianidad o esa armonía, digamos, ese desequilibrio tiene que provocar. Y ese desequilibrio, por lo menos en la sinopsis, por lo que vos contaste la vez anterior, es porque ella, si bien no tiene amigos, estructurada, o es aplicada a un estudiante, todo lo demás está claro en el personaje, rompe eso a través de que ella hace un hecho, digamos, fuera de lo normal, y eso tiene que estar en el historial. Está, entonces, eso creo que es lo único que faltaría, es decir, que cae enferma porque se coló la fila, ¿no? Ese es el elemento clave de tu conflicto que no está en el historial. Es lo único. La sinopsis sí está. Y bueno, por ahí capaz no tenés tan detallado algunos elementos de la sinopsis porque todavía no tenés el guión, y está bueno que después cuando vayas escribiendo el guión seguramente vas a tener más, digamos, más detalles de algunas cosas, por ejemplo, te digo. Si vos decís, Ada, recopilar todas las pruebas frente al cocinero, ¿está? Por ahí vos después ya cuando escribas una escena, o entonces decides comenzar una investigación, donde implementará su conocimiento de química que la llevará a descubrir que el cocinero está dentro de los conocimientos. Está bien, está abstracto. ¿Está? Por ahí, cuando vos escribas la escena concreta en la que ella hace una prueba de química en la que puede comprobar que alguien le mete algo a la comida, por ahí capaz que esa frase va a ser un poco más concreta. Haciendo una prueba de química en su casa, se da cuenta que la comida está no envenenada, pero no sé. Sí, no era envenenada. No. De hecho, ahora que lo mencionas, podría haber puesto algo como que ella saca un poco de la comida. Totalmente. Pensá que necesariamente eso te va a llevar a pensar en escenas concretas. Sí. Che, a ver cómo lo va a hacer. Es decir, yo ya al toque me puse a pensar, che, ¿cómo lo va a hacer? ¿Será que la próxima que ve que cuando caen varios enfermos que se colaron la fila, la próxima ella se va a meter y otra vez le van a dar, entonces no lo va a comer y va a sacar de ahí su comida sin comer? O le va a sacar a otro que está colado y le pide, no sé, digo, eso ya es una cuestión tuya que vas a pensar si vas a meter otro personaje en el cual sacarle la comida o ella misma se cola de nuevo, está, todo depende de cómo vos lo quieras plantear, pero digo, esas cuestiones concretas te van a llevar después a actualizar un poco más tu sinopsis, pero para mí está clarita la sinopsis, el conflicto está, digamos, la presentación está y el final está, ¿verdad? Creo que en el storyline sí le falta concretar ese elemento de por qué cae enfermo. ¿Cae enfermo? ¿Por qué? Se coló, se da cuenta que después de que se coló, cae otro. Fíjense la sinopsis. Aureliano, un hombre de 50 años, vuelve al campo para una fiesta familiar por el cumpleaños 75 de Zoraida, su mamá, que tiene Alzheimer. Clara la presentación, ¿está? Acá fíjense, hay algunos que optan por poner directamente en la sinopsis, no pone, por ejemplo, un nombre, sino que pone un paréntesis con 50 más, y es como la edad del personaje, ¿está? Pero en vez de, o sea, lo que dice Tony es para no poner un nombre 50, simplemente va a modificar el nombre. Okay. Es una opción. Es una opción, pero está bien así también. En cualquiera de las dos maneras puede ser, sin ningún problema. En este caso, digamos, el párrafo está bien clarito. Hay veces que cuando uno quiere poner algunas cosas más en el primer párrafo, ese hombre de 50 se te enquilombo un poco más. Entonces, por ahí te conviene poner 50 nomás. Y queda más clarita la frase, pero en este caso está muy claro. Fíjense, está presentado los dos personajes fundamentales, el personaje principal con la edad, la madre y cuál es el caso de la madre. Ya sabemos lo que le pasa y ya sabemos que hay un pequeño presentación de conflicto, ¿está? La madre tiene el 6. Zoraida está con la mirada perdida en el maizal. Aureliano se acerca y ella no lo conoce, no lo conoce. Él le toma la mano, pero ella sigue ensimismada en sus recuerdos perdidos, mira junto al manzal. Aureliano recuerda su infancia de niño pobre, de cuando junto a sus hermanos y a sus padres inmigrantes paraguayos y trabajadores golondrinas se mudaron del campo al pueblo para que los más grandes puedan ir a la escuela secundaria. Aureliano, a los 8 años, fíjense, está claro ya cuál va a ser, si ustedes quieren, el desarrollo narrativo. Acá estamos hablando de un flashback, ¿está? Sin decir un flashback, que no tendríamos que poner nunca en una sinopsis, está claro que estamos yendo hacia un flashback. Aureliano, a los 8 años, al ver que en su casa no alcanza la plata, va a un galpón acopiador de maíz para conseguir trabajo como niño culero. Y acá, fíjense, es fundamental esto que está planteado, me parece fundamental. Pecho duro le enseña cómo rellenar la base, culo, de las bolsas de choclo y el oficio de embalar. Esto es fundamental, porque yo no sabía lo que era un niño culero. ¿Está? En base a esta aclaración, uno entiende de qué se trata. Lo que gana, le da a su madre, con quien tiene una relación muy íntima y viva. Es ella quien lo entiende, lo contiene cuando quiere dejar la escuela y solo trabajar, que los sábados le da unas monedas para que vaya a su lugar preferido, el cine, quien lo ama entre chipacuelitos, sopa paraguaya, y lo hace sentir hijo único, aunque tenga 7 hermanos. Pero fíjense, acá hay un detalle, uno podría optar por no poner tanto detalle, podría, pero digo, no está de más porque no es tan largo, ¿eh? Uno podría decir quien lo ama entre comida preferida o entre chipacuelitos, lo más, eso lo sé. Pero está bien, el detalle queda claro y queda. Y fíjense que de alguna manera lo otro, que está desarrollado muy bien en esta parte, es ya escenas que va a contener, que contiene el corto. Cuando quiere dejar la escuela, y solo trabajar, ya ahí estamos pensando que hay una escena. Le da los sábados para que vaya al cine una moneda. Digo, más allá de que hay escena, hay imagen. Claro. Porque si uno dice, la madre que lo ama y lo consiente, por ejemplo, podría simplemente sintetizar así todo, ahí nos quedamos sin imágenes, ¿no? Porque amar y consentir hay muchas maneras. En cambio, acá hay ya una descripción de algunas imágenes. Va al cine, le da una moneda, así uno ya, al leer eso, ya se imagina al niño que la madre le da una moneda, que va al cine, que entra, que se sienta a la sala, que quiere dejar la escuela y que la madre le convence que no. O sea, hay como unas, ¿no? O sea, uno ya se remonta imaginariamente a imágenes, que eso está bueno en una sinopsis, que nos permite ya imágenes. El recuerdo de lo que su madre era y ya no es, llena de tristeza, nostalgia e impotencia a un aureliano adulto, quien en la fiesta de cumpleaños de su mamá la invita a bailar, mientras un conjunto toca el chamamé preferido. Ella lo mira a los ojos, lo reconoce y dice su rostro. Fíjense, esto también es interesante, el planteo. No hay un gran conflicto, no hay un che, un hecho que mueva al personaje hacia una cosa que tiene que decidir fundamentalmente. Bueno, tampoco nuestra vida está hecha de conflictos tan grosos todo el tiempo, ¿no? Y está bueno que nosotros podamos contar más allá de una narrativa ligada al Hollywood, donde todo el tiempo es conflicto que te tenés que enfrentar para decidir si viví o no viví, si se muere o no se muere, si hacer tal cosa o no. También estos pequeños conflictos de la vida, está donde hay más un desarrollo del personaje con unas cuestiones, digamos, no hay un super conflicto y sin embargo es clarito hacia dónde va, digamos, el corpo, ¿no? En ese sentido me parece que está bueno, por ahí yo después lo desarrollo un poquito más cuando hablemos de conflicto, pero digamos, no digamos, hoy en día se cuestiona mucho esta cuestión de che, el personaje necesariamente tiene que tener todo el tiempo un conflicto, tiene que tener un objetivo sobre todo. Y si ustedes ven la película adolescente de, no sé, de ¿cómo es Acuña, no? No me acuerdo si es el director argentino, Sebastián Acuña, ¿no? ¿Quién es? Bueno, no voy a acordar el director, después le digo. Digamos, cuando habla de película, cuando muestra la película adolescente y muestra personajes que viven, digamos, el cotidiano, viven la vida cotidianamente y no sé si tienen un gran objetivo en la vida, pero digamos, así es la vida del adolescente hoy en día, digamos, ¿no? Entonces, no es necesario que por ahí tenga un gran objetivo y un gran obstáculo para llegar a tal cosa. No, también se puede mostrar la vida cotidiana de lo que nos sucede. Hay una película de Bergman que se llama Fresas Salvajes, que también trata así de un viejo, digamos, que recuerda su niñez, su familia, su yo acá te iba a decir que está bueno para pensar como imágenes. Hay una película colombiana que ganó en 2015 la Cámara de Oro de Cannes, que está en Netflix, que no me acuerdo el nombre, la traje anotado por ahí en una hoja, después te lo digo, pero se llama La Sombra y Algo, una cosa así, que está muy buena porque es un poco distinta porque el padre vuelve a la casa porque el hijo, un hijo de 30 y algo años, está enfermo en un maizal en Colombia, pero sucede todo en la casa alrededor del maizal. Está muy buena la película para ver como una imagen, digamos, está muy rico para ver. Por ahí te puedes contar algunas cosas. También la película paraguaya es Un Tiempo Nublado, que si bien es más documental. ¿El tiempo cómo? El Tiempo Nublado. Sí, yo pensé mucho en esa película, pero es más como más documental. Sí. Exactamente. Bueno, los demás. Yo tengo que repetir eso. Sí, señor. Sí, justo a elegir el mismo, lo pongo ahora para ver si han hecho la cosa. Mandá la sinopsis, vos sabés cómo vamos a verla. ¿Quién es la sinopsis? ¿Mandé? ¿Ah, mandaste vos? Sí. Ah, yo no la vi. ¿Cuándo la mandaste? Sinopsis. Ah, la primera vez mandaste vos, sí. Ah, bien, tú mandaste Storyline, yo entendí que no. Sí, la idea es que desarrollemos en base a la sinopsis de Storyline, ¿no? Ok. Esto no es. ¿No tenemos tiempito y vemos esa patrulla? ¿Ya te vas? Yo voy a... ¿Ya? Sí, sí, cuando terminemos ya. Ah, se va a llevarle una fotografía, hacer una fotografía de la presentación. Ahí está, por eso. Lo miramos y lo hablamos después de última de la presentación. Yo recién escribí la sinopsis y la... escribí la storyline y la sinopsis y la... Juan y Andrés son amigos desde la infancia que viven en el interior del Chaco. Su amistad se ve comprometida cuando Andrés debe irse a vivir a la ciudad y sobre todo cuando se da cuenta que está enamorado de su amigo. Andrés finalmente se va con una mezcla de sensaciones. Vamos a la sinopsis. Juan y Andrés son amigos adolescentes que viven en el interior del Chaco. Su amistad está basada en la complicidad y en un amor sutil. Andrés siente cosas por Juan, pero no sabe cómo decirlo por miedo a perder su amistad. Toda la historia transcurre en Navidad y posterior a esta en un contexto mínimo. Ambas están a un año de terminar la secundaria. Andrés debe mudarse a la capital chaqueña por cuestiones de su padre y no sabe tampoco cómo decirle a Juan. En la noche de Navidad, Andrés va a cenar a la casa de Juan y su mamá, Mirta, comenta que se encontró con el papá de Andrés y le cuenta que efectivamente se va a mudar antes del año nuevo. Párrafo más corto y muy largo, nos perdemos en la lectura. Juan no sabe qué decir, se siente algo abrumado, piensa que su amistad se va a terminar. Juan siente cosas por Carla y piensa irse luego de Brindis a verla. pero al saber que su amigo se va en pocos días, decide quedarse a pasar más tiempo con él. A Juan le gusta el fútbol y andar en bicicleta, a Andrés le gusta andar en bicicleta y pasear por el río. Ambos piensan cómo hacer para no perder su amistad. Andrés iba a visitarlo a Juan y viceversa. Un día Andrés va a ver cómo juega su amigo la pelota y se encuentra con Carla. Ella improvisadamente lo besa y justo Juan lo ve, él se enoja con Andrés, pero más se enoja porque se va. Una tarde en el río, Andrés le dice todo lo que siente a Juan a través de un beso en la mejilla. Juan solo sonríe porque de alguna manera lo sabía, más él también lo siente. Finalmente Andrés se va, intercambia su bici para sentirse cercanos y recordarse. Rojo que había. Sí, yo lo había marcado. En la clase anterior habíamos dicho que por ahí no hacía falta como tanta información. Sí, yo lo que creo que la historia la tenés en la cabeza, cómo va. Pero por ahí en la lectura cuesta un poquito conectarse, guiarse. Como que por lo menos cuando yo leí la primera vez y ahora que lo estamos leyendo en voz alta, fíjate que siente, o sea, como que la palabra siente está varias veces, como que los nombres también. Por ahí a lo mejor si ya tenés una historia pensada, por ahí fíjate cómo podés reacomodar, ¿sí? Y basarse más en el conflicto principal, digamos. Por lo menos como una primera sinopsis, después podés agregar más elementos. Una primera sinopsis por ahí tener bien el conflicto principal, que es la amistad que se va a romper, o ese amor, amistad, que se va a romper porque uno de los personajes se va a vivir a otro lado. El final me parece buenísimo, porque hay un elemento de Ardoja, no le gusta andar en bicicleta, y ese intercambio que hay, digamos, marca un cierre muy bueno, digamos, simbólico, y a su vez imagen, porque uno tomar la bicicleta, tomar la mía, tomar. O sea, en imagen uno inmediatamente se lo reconstruye, ¿no? Pero lo otro es como que yo lo veo así como un guión, y de ese guión cada pedacito hace una sinopsis, hace un párrafo a la sinopsis. Y a veces eso confunde un poco, porque en el guión uno escribe cómo va a pasar lo que he hecho. Sí, y por ahí en una sinopsis lo central se pierde un poco en lo, por ejemplo acá, Juan siente cosas por tal y piensa irse luego de brindis, a ver, por ahí, pero no se va, entonces como que esa lectura, si bien aporta, porque bueno, dice cosas del personaje, que al final prefiere más estar con su amigo, que con la chica quiere, o que siente cosas, pero a su vez la lectura por ahí genera un poco de dispersión, no de confusión, pero sí de dispersión. Eso me parece. Y en relación a la storyline, fíjate que acá vos voy a identificar bien, digamos, el conflicto. O sea, Juan es un amigo desde la infancia, y mientras el charco, su amistad se ve comprometida cuando Andrés debe irse a vivir a la ciudad. Y sobre todo con. O sea, ahí está bien el conflicto, bien puntualizado, claro. Por ahí la sinopsis nomás me parece que se puede pensar en una, no sé, en una reescritura, pero basada en el conflicto central. Bueno, ahí tengo como una duda, porque yo visualizo como tres conflictos en la historia. Está bien. ¿Sí? ¿Cuáles son tus conflictos? Está bien, yo después te digo por ahí lo que pienso también. No, bueno, y uno que se va, conflicto con el entorno en todo caso. El conflicto que hay una chica que le gusta a su amigo. Con Pinter, sí. Claro, con Pinter. Y la tres, como el conflicto interno del mismo de Andrés que no bueno, sabe pero, cómo decir. Fíjate. Ese conflicto que vos ves como, digamos, la competencia, no es más que el conflicto exterior del conflicto interior que tiene tu personaje. Y eso está bueno, ¿entendés? Tu personaje tiene un conflicto interior de un amor, digamos, que no lo puede plantear expresamente y que lo expresa plenamente cuando ve que digamos, cuando se siente celoso, digamos. Y me parece que eso tendría que explotar mucho más. Que por ahí no, digamos, no está plenamente desarrollado, y que cuando ve a la chica besarse con su amigo, ahí es donde le despierta el conflicto fundamental. Pero es un conflicto interno que de alguna manera tiene un desarrollo externo. No son dos conflictos, son, si vos querés, un mismo conflicto que tiene una expresión externa. Para mí, ¿no? Es el planteo. Empieza en uno mismo, en este caso, ¿sí? Porque no sabe cómo manifestarse ante la situación. Que se ve forzado ese conflicto porque se va, porque hay una separación física, digamos, de hecho. Y después por la presencia del, digamos, de la competencia, por decirlo así. Pero para mí, yo también veo así como un mismo conflicto, que después hay como una cierta arista en la sinopsis que si bien hacen a la historia, pero no hacen al conflicto. Por ejemplo, eso que le gusta, a uno le gusta andar en bicicleta, a uno le gusta jugar fútbol. Podría estar, hace falta, ¿eh? Podría estar, no digo que no podría estar, pero como que no facilita la lectura a eso. O podría estar ubicado quizás en un solo párrafo, o sea, sintetizar la característica del personaje y después desarrollar el conflicto, ¿sí? Es como que vos caracterizás al personaje, está el conflicto, caracterizás de nuevo al personaje, volvés a otra parte del conflicto y después cierre. Volví al primer párrafo y yo te digo un poco lo que estaba mirando, lo que vi, digamos. Fíjate, Juan y Andrés, un amigo adolescente que vive en el interior de Chacozón, está basada en la complicidad, no estaría hasta ahí. Y no en el amor sutil, que eso sea parte de lo que va a ser el final, digamos, ¿está? Dejar hasta ahí. Toda la historia transcurre en Navidades posterior, está en un contexto muy bueno. Eso está bueno, hay que verlo cómo replantearlo de otra manera. Pero yo no pondría el amor sutil, yo lo dejaría eso para el final, digamos, para que el que lee también tiene que leer que en tu sinopsis hay una introducción o una presentación del tema o del conflicto, un desarrollo y un final. Y vos ahí como le estás anticipando al lector cuál es el tema fundamental, ¿está? Y digamos, lo otro que pondría, digamos, sí está bueno, que es parte de ese contexto que vos tendrías que poner. Bueno, ambos están en el último año de la secundaria, parece que por ahí va, en ese primer párrafo, o también puede ser en el segundo también, digamos. Y después me parece que está bien que vos empieces a plantear algunas de esas acciones que están planteando. Bueno, juntos, andan en bicicleta por la costa del río, no sé, ¿está? Pasean. No es necesario que vos pongas que a uno no le gusta el fútbol, o que a uno le gusta el fútbol y al otro no. Directamente en la escena final, uno juega y el otro no, y ya con eso estás planteando dos momentos, digamos, dos situaciones diferentes. ¿Está? Me parece que no es necesario por ahí diferenciarlo por esa situación. Por ahí eso se va a ver mucho más en el guión, pero en la sinopsis tendrías que mostrar acciones en las que va sucediendo eso. Lo mismo, este párrafo que está en rojo, me parece que por ahí tenés que elaborarlo, pensarlo de otra manera, para sí, que sea un poco más claro. Acá vos estás haciendo como un adelanto, sí, ¿cierto?, de la acción. Pero en realidad es como un adelanto abstracto, una idea nada más que no la vamos a ver en la película. Pero sí esto. Entonces por ahí quizás la última oración desde este punto podría sumarse a esto, sí, por ejemplo, no sé, en la noche de Navidad. Juan, ¿sí?, se entera que Andrés se va a mudar a la ciudad porque su padre consiguió un trabajo allá, una cosa así, y no hacer ese anticipo. Por ejemplo, también Andrés siente cosas a Juan, pero no sabe cómo decirlo por perder su amistad. Es decir, como que hay un cierto anticipo en la información y después está la narrativa más del conflicto, es decir, qué pasa. Y por ahí está bueno que en la sinopsis diga más qué pasa en imágenes, ¿no? O sea, en acciones, más que por ahí el anticipo. Y sí, por ahí lo del fútbol que decía, o la bicicleta, después hay otras cuestiones, por ahí podría estar acá en el principio. ¿Listo? Por ejemplo, ambos están por terminar la secundaria, jugando al fútbol, pasan en bicicleta. Sí, todas cuestiones que no se ven en imágenes. Sí, ¿idea? ¿Puedo hacer un comentario de licencia porque aporta algo? Si bien está bueno eso que dice él del conflicto, es uno solo, el tema de que se va, para mí el tema de que se vaya es como una bomba a punto de explotar, digamos, como una bomba de tiempo, por así decirlo, es el detonante que le dice al personaje, bueno, tengo que hacer algo, tengo 48 horas para resolver esto que siento, por así decirlo, con este otro personaje. Y el conflicto está dado entre esos tres personajes, entre la chica y los dos chicos. Y eso, bueno, me parece que por ahí va la idea. El final de la bicicleta me parece que está muy bueno. Y algo que podría ser un problema en cuanto a la sinopsis, que es mucho sienten, piensan, y eso es como complicado de expresarlo después en imágenes. Si uno piensa o siente, es como complicado. Por ahí tratar de transformarlo más en acciones. Eso. Claro, por eso yo decía esto, que me parece que este párrafo en rojo nos transmite una acción. Ellos están cenando y ahí se enteran en una conversación que pensar en, sobre todo piensan en eso, pensar en imágenes está bueno, y después pensar en frases por ahí más cortas, si te cuesta, por ejemplo, fíjate que ahí ese párrafo largo cuesta leerlo, lo tenés que leer dos veces, sí, sí, sí. Que es mejor, por ahí lo decís, no sé, Andrés, ¿cómo es el otro personaje? Juan y Andrés comen juntos en la Navidad. La madre de Andrés le cuenta que se enteró que viaja. Se enteró que se van del pueblo hacia la ciudad. ¡Pum! ¿Te contaste? Fíjate que el final está bueno porque es visual. Sí, agregando un poquito más lo que dice esto de la bicicleta, yo entiendo el simbolismo porque lo que intentas hacer al tratar de que a uno le guste la bicicleta, así, como que se quede un elemento simbólico de ambos que haga ese cierre, ¿no? Pero por ahí podrías meterlo un poquito más adelante como un indicio de que ambos tienen una bicicleta que les gusta pasear a los dos y hacer ese cierre. Por ahí queda como en secundario, eso es lo que vos pones como... Dice por ahí que a los dos les gusta usar la bicicleta. Sí, por eso sí. Dice. Sí, por eso es por ahí ordenar eso y dar una estructura. Me parece que en la historia, si bien el conflicto puede ser interno y externo a la vez, la relación y sumando un poco lo que dijo Gaby de la bomba de tiempo, lo que explota, me parece que acá vos tendrías que pensar tu punto de quiebre, digamos, ¿no? En esa escena donde el otro que siente cosas y no sabe cómo hacerlo, porque el personaje principal se entera que el amigo se va. ¿No? Porque esto, ahora que lo pienso, no sé si es un conflicto realmente que le diga que se va, o sea, no se tiene que ir, no queda otra. Pero me parece que es más fuerte lo que siente que por el hecho mismo de irse. Y tal, como dice Gaby, como que antes de año nuevo, o sea, tengo que buscar la forma de decirle al amigo lo que me pasa, pero lo mínimo. Está bien, es como un hecho, una acción que va a romper con la cotidianidad de ese personaje, de que lo fuerza a hacer algo. ¿Se entiende? Como estábamos hoy con el caso de la historia de Piedra. O sea, hay algo que pasa que el personaje dice, bueno, ahora lo tengo que hacer, ¿se entiende? O sea, si bien no es el conflicto, puede ser más interno, ¿sí? ¿Sí? Pero hoy imagen lo ves ahí el vago se va a tener que estar preocupado de resolver eso. Y sobre todo me parece, mirá, fundamental, si vos pensás en esta frase, ¿no? ¿A Juan le gusta el fútbol y andar en bicicleta? ¿A usted le gusta andar en bicicleta y pasear por el río? ¿Qué? ¿Esto es un diálogo que se dicen el uno al otro o es un paseo en bicicleta que hacen Juan y Andrés? Son dos cosas diferentes, ¿está? Entonces vos si pensás en qué, vas a pensar en una escena en la que pasean juntos, es decir, Juan y Andrés pasean juntos al río y se divierten, ¿está? Lo podés poner al comienzo y lo podés poner un nuevo momento para decir, no sé, Juan lo vuelve a invitar a Andrés para pasear nuevamente por el río. En donde, no sé, sucede tal situación, ¿está? Es decir, pensar en cómo contar la escena más que si le gusta o no le gusta. Ahora, si vos lo pensás esto como diálogo, ahí sí es otra cosa. En algún momento, pero vos estás pensando en escenas concretas donde ellos van a pasear juntos en bicicleta, ¿está? ¿está? Y después lo vas a ver jugando al fútbol a Juan mientras Andrés mira desde la tribuna, ¿está? Entonces, pensá en cómo describir esas acciones en la sinopsis. Sí. No que no digas nada de la mitad ni del... Sí, tenés que decirlo, pero me parece que queda un poco más concreto pensar en esa acción, en cómo lo vas a plantear. Fíjate que trayendo a colación el corto que vimos antes, del grito, ¿por qué está tan bueno el corto ese? Porque, si te pones a pensar, termina con el principio. O sea, al final vuelve con como que retoma el grito al principio, digamos, vuelven a cero, por así decirlo. Y me parece que estaría bueno incorporar, como dijeron, creo que vos dijiste lo de la bici, abrir con la bici la historia y terminar con la bici. No le pongas un elemento, sino lo vas a usar para lo último. O sea, de la nada aparece, ¿sí? Sí. Hacer ese final espejo, como vos decís, de, bueno, empieza con algo y termina con eso. Aunque los personajes ya no son los mismos. Claro. O hay una evolución. No, digamos. Podría circular, pero ya la cara es por ahí eso, trate que vuelva a decir, ambos piensan cómo hacer, es como nuevamente un anticipo del final. Vos pensás que en esa primer frase que vos ponés, Juan y Andrés son amigos adolescentes que vienen del interior del Chaco, su amistad está basada en la complicidad de la policía. Juan y Andrés pasean por la costa del río, viven en el interior del Chaco, pasean divirtiéndose por la costa del río. Ah, no necesitas decir más que nada. Se divierte, vos lo ves, que se diviertan entre ellos, hay complicidad. Y después el amor va a ser en el último momento, en donde hay como una pequeña declaración o algo así. Pero digamos, ya con eso, paseando los dos en bicicleta por la costa del río, ya hay una escena, digamos, de, si no querés, algún tipo de intimidad, relación, complicidad, hay en esa escena. Entonces, podés ir pensar con eso, está buenísimo, ¿no? Pero bueno, digo, son todas ideas para que repienses algunos elementos. Son todas ideas para que repienses cómo escribir. A mí me parece que está muy clara la storyline. La storyline está clarito y se entiende. Está en el conflicto fundamental. Y me parece que no está bien que no esté la mina, digamos, ese conflicto. Porque el tema fundamental ahí es de los dos personajes. Exactamente. Y el conflicto, por eso tiene la mina, es más que una expresión del conflicto interno que tiene Juan. Pero bueno, digo, son ideas, vos verlo como vos te parece, pensarlo, digamos, cómo expresarlo mejor. Por eso está bueno, ¿no?, este trabajo de la sinopsis antes de un guión. Exacto. Porque uno acaba, es más fácil reescribir una sinopsis que reescribir un guión que tiene 10, 15, 20 páginas. Es más complicado, ¿no? Pero acá uno puede ver toda la estructura, puede ver la idea, el conflicto principal, cómo empezar y cómo terminar esto, puede analizar y pensarse en una estructura, por ejemplo, como decía Gaby, como decía Alicia, ¿no? Circular. En cambio, si uno ya tiene el guión, por ahí es más difícil ver todo eso. También dice, bueno, acá puedo empezar que desde en bicicleta y se termina intercambiando la bicicleta, entonces supongo que cuando escribió el guión, ve cómo hacer eso. Claro. Ahí está. Vamos al otro. Vamos. Mi historia es rebajón, pero eso es culpa de Lía. ¿Por qué le llaman culpa? No, porque yo le pasé varias y me dijo, no, vamos hasta que vivan así pesadas, ¿sí? Yo quiero que la gente se emocione. ¿Bien? Pero bueno, vamos con eso. Desconectada del mundo actual, descubre que tiene una enfermedad potencialmente terminal pero en vez de iniciar su tratamiento, decide usar sus ahorros para ayudar a una nena que acaba de conocer, por lo cual, lo cual pone en su contra a su familia y a su doctor. Amelia es una jubilada que enviudó hace casi un año. Vive sola y se siente abandonada por su familia y desconectada y en conflicto con sus vecinos y con la cultura de los teléfonos móviles. Un día, esperando para hacerse los controles médicos de rutina, conoce una niña que parece ser paciente oncológica de la clínica. Se ve que su madre hace todo lo posible, pero tiene complicaciones económicas. Amelia finalmente se hace sus controles de rutina y su doctor le detecta una enfermedad grave que pone en peligro su vida. Sin embargo, ella se siente bien. Después de visitar el cementerio donde está enterrado su esposo, Amelia recibe una inesperada visita de sus hijos, donde intenta ocultar que está enferma, pero al final la noticia sale a la luz. Sus hijos intentan convencerla de empezar el tratamiento lo antes posible. Ella se siente bien físicamente, pero desconectada del mundo actual. Amelia vuelve a visitar a su doctor, donde le detalla el proceso de tratamiento correspondiente para su enfermedad. Ella vuelve a ver a la niña en la clínica y le pregunta al doctor sobre ella. Amelia genera un vínculo con la niña, decide ayudarla económicamente con su tratamiento, pero esto le deja sin recursos para afrontar los gastos de su propio tratamiento. Sus hijos no entienden qué sucedió con los ahorros y entran en conflicto con Amelia. Así también su doctor insiste que Amelia empiece el tratamiento lo antes posible. La madre y la nena quedan en medio del conflicto. Los hijos de Amelia le dicen que se están aprovechando de ella. La madre, soltera, la niña, invita a Amelia para agradecerle su buena acción para con su hija, sin saber que Amelia abandonó la posibilidad de su tratamiento para ayudarla. Amelia se acuesta a dormir sola con una foto donde se encuentra joven junto a su esposo. Tiempo después, hijos y familia de Amelia se encuentran en el mismo cementerio donde ella estaba visitando a su esposo. Su esposo ahora está muriendo. Mientras unos pocos familiares se saludan y abrazan, a lo lejos se baja de un auto la niña, físicamente distinta, con cabello ya curada, viene con su madre a despedir a Amelia. La familia Amelia la ve mientras deja flores y se emociona. Bueno. Para mí el storyline está claro, yo usaría un poco más de punto, más que una frasecita larga, digamos. Por ahí, una jubilada viuda desconectada al mundo actual descubre que tiene una enfermedad potencialmente terminal. ¡Pum! Sí. ¿En vez de iniciar? Sí, eso. Antes de iniciar su tratamiento, decide, sí, o algo así. Al iniciar su tratamiento, conoce la nena. Ahí no es necesario saber lo que tiene la nena. ¿Quién quiere ayudar a esa? Para ayudar a la nena que acaba de conocer, la cual. Ah, sí. Sí, puede ser una niña enferma. No sé si genera más intriga saber por qué. O sea. ¿Por qué decía ayudar a esa niña? Claro, no sé si genera más intriga ponerlo como gancho, por así. También puede ser, sí, ocultar, decir, bueno. Sí, sí. Sí, puede funcionar. Depende de lo para lo que sirva, para lo que vos estés pensando en la sinopsis. Si vos estás pensando como una sinopsis más de difusión del corto, como una historia, funciona así. Por eso yo decía, cuando uno hace una sinopsis, hace de venta, que se suele llamar, oculta información, por ejemplo, oculta el final. ¿Sí? Porque se supone que si vos no sabes el final, intriga a la película. Algo que no es así. Sí, en un momento la historia era, decía llevar a una desconocida, digamos, algo así como para que genere más todavía, más signo de pregunta para después saber por qué. Pero bueno, me pareció que estaba bien que sea que sí. Una nena. ¿Por qué haces hincapié en desconectar el mundo actual con el teléfono? Bueno, la idea era que capaz que lo dejé. Como que lo escribí demasiado, pero la idea era como que la mina, la señora se sienta sola, digamos, que ve que la gente anda con los celulares, nadie la visita, nadie lee el artículo, digamos. Ah, pensé en mi abuela, que no entiende el WhatsApp, no entiende nada de eso, ¿viste? Y como que si ahora si no tenés WhatsApp, pues si no estás en Facebook, medio que estás totalmente desconectado, ¿sí? Está esperando que le llamen el teléfono fijo, pero nadie llama. Porque a mí me parece que hay como, no sé si conflicto, pero como dos lecturas, que ella ante esta desconexión con el mundo actual, y otro ella con su enfermedad, y otro ella y la nena que acaba de conocer. Sí, hay que ver si hace la historia esa. Sí, capaz que no. Tal vez la historia va por otro lado. Yo más que nada lo pensé como establecimiento para mostrar que la tipa está pasando sus días, digamos, y está sola. Sí, depende. Pero yo cuando leo por ahí lo que me. No sé si lo pensaron así, digamos. Pero eso del abandono, de la desconexión, de la soledad, pareciera ser la motivación de ella para decir, bueno, yo me muero. Claro, sí. Ella, ¿no? Claro, como que parece ser que está mirando al pasado. Porque inclusive, como que la ve a la nena, pero no, por lo menos en la sinopsis, no sé si ustedes lo piensan así o no, no se ve tanto el vínculo, ¿sí? ¿Cómo? Ahí se. A media genera un vínculo con la niña, pero no sé, se acerca a hablar. Claro. De, como alguna cuestión así mínima, no digo toda una descripción, sí, de esa relación, pero algo mínimo que demuestre que a media se compromete con la niña, se acerca, no sé, genera una especie de vínculo más o menos. Bueno, es que esa, o sea, por eso es lo que siente desconectada, digamos, es una, sí, una nena con la cual. Hablar. Finalmente puede conectarse, digamos, siendo que en el mundo actual no puede conectar con nadie. Eso, sí. Eso podría estar un poco más detallado. Sí, sí, yo creo que ahí, pensando en una escena, tendría que ser, digamos, en el momento en que se conecta, habría que ver ahí cómo se conecta, digamos, pensando en, no sé, tiene una muñeca y está sentada al lado de la mujer, claro, y se la pasa, o. Tomá mi nena y amacarla, entonces la deja por ahí. Se conmociona de eso, no sé. Pensar en una escena así que las conecte y que de alguna manera, no sé. El médico la llama y la llama a la nena, la llama a ella primera, no sé. Ahí también que haya una conexión. Que se llama de la misma manera, también. No sé, capaz que no se llama. Será que la reencarnación. Capaz que eso lo hacemos mucho, pero está bueno que o sea, yo ahora lo voy pensando un poquito más, pero al ser que por ahí la familia, viste, esa de la nena es más humilde, que eso de la nena no tiene celular, entonces eso. Ese es el punto de conexión. El punto de conexión. Puede ser el punto donde la va a hacer para ninguna de ellas. Pero eso me parece un poco, si no, digamos, al tener tanta descripción lo otro, del abandono, casi. Que viudó, que está desconectada del mundo, que sus hijos no lo vienen a ver, como hay tanta información de eso, y no hay tanto del vínculo entre la niña y la niña, es como que, o al menos a mí, yo interpretaba como, bueno, esta tipa está sola en el mundo, le doy mi plata y me muero todo, total, ¿qué importa? Una cosa así. También pensé, bueno, no lo puse, pero hacer un cambio en que la noticia cambie, por así decirlo, en un arco del personaje, que al principio se veía que es una vieja reca de verga, digamos así, ¿viste? Con los nenitos del barrio, que eso los echa, que eso dan para el otro lado, pero después se cambia bondadosa, por así decirlo. Porque hay que ver también el vínculo, si el vínculo se crea en ese espacio de sanatorio, de hospital, o si el vínculo es fuera de ese lugar también. Claro. Sí, bueno, yo lo que había pensado es que todo el contacto con la nena sea dentro de la clínica, salvo cuando la madre la invita a que se va a tomar el té o algo así. Bien, para mí eso me parece que lo podrían ver, alguna descripción más de ese vínculo, claro, porque es en realidad, digamos, el punto de ruptura del personaje. Como decía, el personaje por ahí agrio, más de la soledad, más de se murió el marido, más de ese ambiente más gris, que de pronto se transforma. Y yo no lo veo tan, mi historia tan bajón, digamos. En realidad el personaje es gris y de alguna manera se transforma, como va a decir, algo más bondadoso, y si bien se muere, pero hay un cambio, digamos, dentro de esa persona. Para mí una historia más bajón sería que ese era bondadoso y de pronto se convierte en un personaje gris. Yo lo otro que me quedé con duda, que también te iba a preguntar, es vos ponés mucho ahí lo de los hijos, ¿verdad? Sí. Entonces no sé si vas a desarrollar mucho esos personajes, porque ahí vos tenés como gran parte de desarrollo tenés en los hijos. Sí. El hijo no sabe qué pasó con los ahorros, los hijos no saben... Yo creo que ellos son, son los antagonistas, digamos, de la historia. Y si bien la idea es que sea un corto, me parece que para que uno se pueda vincular emocionalmente con la historia, por ahí es mejor que sea un corto un poquito largo. Sí, acá voy yo, sí. Lo veo tirando con un medio de trágica. Porque tiene varias, tiene bastante. Sí, porque escenas, si pasa muy rápido, por ahí uno se pierde la. Sí. Sobre todo por el personaje, porque al ser un personaje adulto mayor. No puedes contar así, claro, tiene que, porque es otro, otro tiempo, otro ritmo. Sí. Ir al médico, esperar, la sala de espera. La sala de espera no puede durar en imagen 10 segundos, pero te da sensación de sala de espera. ¿Qué decía Ana? El tiempo de la intimidad también, si yo estaba hablando de una relación que hace que se transforme esa anciana, sí. También eso lleva una lentitud viva. ¿En qué momento los hijos, como cambian de parecer, en el sentido que si antes pensaban que la nena ya estaba abusando de ella y al final se emocionan cuando la ven? Y yo creo que cuando ven el cambio de la nena, o que cuando van a, cuando la nena se toma el tiempo de ir, digamos, ahí al entierro, por así decirlo, ahí es cuando ellos se emocionan, por así decirlo. Pero eso es como la vuelta, digamos, de la familia de ella. Porque bien podría decir, tipo, bueno, ¿qué haces acá? La podría tomar. Sí, pero creo que acompaña un poco el desarrollo del personaje principal, que sería Meli. Claro. No, o sea, sí, la otra es como un desenlace final, como se hace una elipsis y va al desenlace final. ¿No? Claro. No, a mí no me choca el final, digamos, para nada. O sea, no siempre se resuelven todos los conflictos en la historia. Hay algunos que se hace elipsis, hay algunos personajes que cambian y no se implican del todo. Pero me parece que sí acompaña al final con la idea del personaje y su evolución. ¿No? ¿Safa, mamá? Sí, por ahí tendría que pensar un poco más compacta, capaz, en algunas cosas. Pensar en si, bueno, si le va a dar más, digamos, desarrollo a los hijos, bueno, ver si eso va a estar ahí. Sí, pero creo que se entiende bien. Claro, no está como escena por escena, sí, claro. En ese sentido se entiende claramente por dónde va el desarrollo. Por ahí tendrías que reemplazar algunas Amelia por señora. Sí, por señora. No, para que no se quede mayor. Pues tenemos madre, niña, Amelia. O ella. Claro. Que es una ella que es el protagonista. Bueno, pues en el guión vamos a ir viendo también, por ejemplo, eso, que el tiempo, que ustedes puedan pensar el tiempo y quizás suprimir algunas acciones, sí. O hacer elipsis de algunas acciones, para que el tiempo sea un factor también en la narrativa, digamos, en lo que vos estás contando, eso que decía Ana, del tiempo necesario para el acercamiento de personas que no se conocen, el tiempo que demuestre, digamos, que es una sala de espera. Por ahí el tiempo de la decisión, por ahí de esa persona, quizás por ahí en el guión, yo al menos no lo siento, no lo veo, en la sinopsis. ¿No? El tiempo, como pues yo supongo que Amelia en algún momento va a decir qué hago, digamos. ¿Hago yo? ¿Trato de salvarme yo? O más vale, le doy la plata a una niña que está empezando su vida y que ella, ¿no? digamos, ese punto por ahí está bueno. Si bien ahí dice simplemente una sola oración, dice Amelia, genera un vínculo con ella y decide ayudarla con otra. Por ahí está bueno. Está muy resumido. Sí, que eso, digamos, va a llevar un tiempo y creo que va a ser como el punto más, más trascendental de claro. esa decisión. Sí, tendría que pensar en un vínculo entre la primera y la segunda visita, ¿no? Claro. La primera y la segunda visita, como que en los dos momentos tiene que haber como un en la primera como una primera, sí. Y en el segundo como un refuerzo. Claro. Es decir, el primero como que te llama la atención una nenita, no sé, gelada, lo que sea ahí, y arma un pequeño vínculo, y en la segunda como que aparecen junto ahí otra vez, ahí salen un vínculo de... También se podría ir viendo en ese interín, digamos, como ella va cambiando con los niños de la activa usual. Está bueno. Como que ya no le molesta tanto que juega el fútbol sobre ella. Hay un cuento fabuloso sobre eso, se vinieron un cuarto de fútbol donde la mujer le pincha los... las pelotas, los chicos, ¿vieron ese cuarto? Que es maravilloso. ¿Mostrando? Lo tengo por ahí. ¿Para ni cómo? Mostrando. Lo muestro porque es para ver, para justamente para desarrollar una vieja águila que ya está jugando. Hay una película de Disney que también demuestra eso. La casa... No, pero estaba pensando en otro, que la casa tiene el espíritu de la mujer que había muerto. Monster House. Thank you. Thank you. Bueno, nos veremos en la próxima.